Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Hola, buenas tardes, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado a la música nacional, al rock underground que se hace y que se ha hecho en este país. Ya sabéis que me llamo Carlos, os doy la bienvenida y os recuerdo esa forma de contactar con el programa, ese correo elmardelometales@gmail.com, como siempre a vuestra disposición. Hoy empezamos el programa 582, si las cuentas no nos fallan y si los apuntes no nos hemos equivocado. Pero bueno, ahí estamos haciendo nuestro trabajito de hormiga de ir catalogando cada uno de los programas. Dos horas donde tendremos que cruzar los dedos porque ya ha llegado el calor, el intenso calor veraniego que estábamos... que se estaba retrasando y nos estamos alegrando porque en este estudio 1 de Radio Miras, en lo más alto de una terraza soleada, pues hace ya calorcito, calorcito y empieza a fallar el ordenador, empieza a fallar como siempre la mesa y empieza a fallar como siempre que llega el verano el CD 1, que la bandeja entra y sale como loca. Pero bueno, intentaremos hacer el programa como podamos, a ver si solventamos todos los percances. Hoy tenemos un programa bastante intenso. Incluso tenemos alguna petición del oyente número 2. No por calidad, sino porque es el segundo que tenemos catalogado. Y a ver si nos da tiempo a todo, porque ya digo, tenemos un programa jugosito, jugosito y lleno de cositas hoy. Y en la primera hora vamos a tener mucha música con tendencia al jazz rock. Y vamos a abrir, como siempre, con nuestro disco de la semana. Y esta vez es el primer trabajo en solitario de Juan Carlos Castillo, músico habitual del circuito madrileño, sobre todo desde hace mucho tiempo en la experimentación sonora. Formó parte de la Orquesta Foco, esa orquesta que se ha despedido precisamente esta semana de los escenarios. También tuvo hace mucho tiempo su momento de coquetear con el rock progresivo y con el jazz rock, con la banda Enredo. Y llevamos mucho tiempo pues ya conociéndole, ya digo, en el ambiente de la experimentación, en muchos Net Label, que se dice, colaborando con mucha gente, y ahora ha sacado un disco en solitario en el que él se encarga de todo, de las guitarras, de las baterías, las percusiones. Juan Carlos Castillo empezó con la batería y luego pasó a la guitarra, y eso pues ahora le ha permitido hacer este disco completamente en solitario. El disco se titula Natural Ending. Hay un Bandcamp donde se puede escuchar y conseguir, llamado naturalendingbandcamp.com, y también existe la posibilidad de conseguirlo en físico. Así que si os gusta, pues tenéis muchas posibilidades. Vamos a escuchar el tema que lo abre. El tema de inicio se llama Full Days y con él empezamos el programa de hoy. Thank you. Bueno, pues no queríamos asustaros, pero es que se nos ha colado el siguiente tema. Con eso de que estamos preparando todo urgentemente para evitar fallos, pues aquí ha llegado el primero. Bueno, pues esto que ha sonado para empezar el programa ha sido Juan Carlos Castillo, su primer disco en solitario. Ya digo que tenía muchas colaboraciones y muchas cositas, pero es el primer disco en el que se lo guisa y se lo come el todo. Titulado Natural Ending, decir que Juan Carlos Castillo fue durante mucho tiempo uno de los locutores de Onda Latina haciendo un programa de jazz que incluso se retransmitió por aquí en su momento en Radio Mirás y que posiblemente este jueves o el que siguiente, uno de estos jueves, estará en Calmaria presentando este trabajo, este programa de Onda Latina de los jueves por la noche que también se escucha por Radio Miras. Bueno, habíamos empezado con Natural Ending, con este trabajo, y esto me ha recordado a los pontevedreses de Youth, este también en combo que se mueve por la fusión jazzística rockera. Con San Campos al teclado Rhodes, Alex Salgueiro al Hammond B3, Iago Fernández a la batería, y se complementa esta formación con Félix Bar al bajo, Virgilio da Silva a la guitarra y composición. Y en algún tema, João Mortágua al saxo y Rosalino Martinello a otro saxo. Bueno, pues de Youth y su disco titulado como la banda Youth, que ya ha sonado por aquí ahí un par de veces, vamos a escuchar hoy el tema que lo abre, Roundtown Towers, y es lo que había empezado a sonar antes de que presentásemos. We'll be right back. Pues así de intensos y poderosos suenan estos gallegos de Pontevedra, que son los Youth, y que nos va a llevar a otra banda que se mueve también por terrenos similares. Bueno, más que banda, es proyecto, porque el disco está a nombre de Xavi Reixa, editado por el sello Moon Youth Records, este sello de ese tío maravilloso como es Leonardo Pavosky, o Pakovic, o como se pronuncie. Este loco que se dedica a llevar el sello Moon Youth allí como puede. Bueno, Xavi Reixa sacó hace algunos años, yo creo que fue en el 2014, cosa así, un disco titulado Sadhu, con su compañero de aventuras en muchos proyectos como es de Dusan Jetovic. Hicieron un proyecto bastante interesante y ahora ellos dos mismos junto con Tony Levin, que yo creo que no hace falta presentarle, y Marcus Reuter, pues han sacado este proyecto de Xavi Reixa titulado The Sound of the Hair. Xavi Reixa estuvo teloneando o abriendo los conciertos de los Stigmen en su visita a Barcelona hace pues unos meses, y bueno, conocidos es la buena sintonía que tiene entre ellos, y yo creo que contar con estos dos pesos pesados como es Tony Levin y Marcus Reuter es algo pues muy importante para este trabajo. Es decir, que parte de los temas son de Xavi Reixa y otros de Dusan Jetovic, batería y guitarrista, por si no los conocéis. Y que hay una serie de composiciones que se llama The Sound of the Hair, que está dividido en cuatro partes, en el cual también Tony Levin y Marcus Reuter lo firman como compositores. Precisamente vamos a escuchar la primera parte de Sound of the Hair, de esa composición firmada por los cuatro integrantes de este proyecto liderado por Xavi Reixa. Thank you. Bueno, y llega el momento de ir hablando de conciertos, pues siempre tenemos más de los que podemos ir. Y vamos a empezar recordando a nuestro amigo Ángel Ontalva, guitarrista de Ostoberecus, o de los desaparecidos Ostoberecus, porque, bueno, tiene pendiente grabar un disco, o varios, porque tienen composiciones para varios, pero bueno, tenían uno en cabeza, pero yo creo que desde que Ángel Ontalva se ha hecho viajante a Siberia para dejar allí su música y acceder pues a tocar allí, pues lo de Ostoberecus cada vez está guardándose un poco más para otros tiempos, quizás mejores. Pero bueno, el caso es que Ángel Ontalva va a estar por la península y va a tocar en Madrid el próximo viernes día 22 en el Espacio B. Eso está por la zona de Antón Martín Malasaña, creo recordar. Y va a estar acompañado de Al García a la batería. El concierto se llama Concierto Dúo, aunque bueno, a lo mejor tienen que cambiarlo porque va a estar como invitado especial, unido a última hora, Pablo Hernández, el saxofonista de Sinou, con lo cual ya casi es un terceto, y estarán pues desgranando composiciones de Ángel Ontalva e improvisaciones en un concierto, pues yo considero que muy interesante. Esto será el viernes a partir de las 7 de la tarde, muy prontito, en el Espacio B, como ya digo, que está en la calle Buenavista 39. Y decir también que Ángel Ontalva, en su sello October Sar, pues sigue compartiendo cositas, y hace poco pues ha compartido una improvisación bajo el nombre de Yerue, que también es un proyecto a dúo, con una improvisación de más de media hora. He estado planteándome si ponerla, pero bueno, he decidido, para ilustrar esta noticia de Ángel Ontalva, poner un tema compuesto con la banda siberiana Vespero, titulado Carta Marina, que se incluirá en un futuro proyecto de Ontalva tocando con esa formación de Vespero. Un proyecto que ya está bastante avanzado y que tenemos bastante ganas de que aparezca. Así que qué mejor que poner a Ángel Ontalva y Vespero ese tema Carta Marina. Y recordaros que estará el viernes 22 tocando a partir de las 7 de la tarde en Madrid, en el Espacio B. Thank you. Y mientras sonaba esta interesante propuesta de Ángel Ontalva, este adelanto con Vespero, de un disco que se está grabando, que se ha grabado, la verdad es que no lo tengo del todo claro, creo que ya se ha grabado y que pues falta pues eso, rematar todas las cosas que van después. Pues bueno, mientras sonaba este interesante tema, si a alguien le gusta el fútbol, Inglaterra acaba de marcar el 2-1 en el primer minuto del descuento contra Túnez, en un partido que se le estaba complicando, y en un córner absurdo cedido por un defensa de Túnez, pues ha venido el segundo gol. Ya había venido el primero también de otro córner y se ha repetido la jugada. Bueno, y dejando el fútbol y volviendo a la música, nos vamos a ir a estos temas de los conciertos. Ya sabéis, Ángel Ontalva, el viernes a partir de las 7, Espacio B. Para quien pueda ir, yo desgraciadamente tengo compromisos familiares, esas graduaciones que ahora se han puesto tan de moda en la educación nacional, y que bueno, pues habrá que asistir. Así que quien pueda ir, después de ver a Ángel Ontalva, pues puede salir corriendo hasta La Caracol, porque hay tres bandas realmente interesantes en lo que es el décimo aniversario de Norais Production. Un décimo aniversario que viene coleteando desde hace ya fechas, porque la semana pasada ya hablamos de que se celebraba en El Perro y posteriormente en Guadalajara ese décimo aniversario, y hoy tenemos otra nueva celebración, y esperemos que sea la última o la penúltima, porque nos estamos agotando, de Norais Records. Van a estar tres bandas: Crow, Soulburger Company y Gambardella, tres auténticos números unos. Y vamos a escuchar a los tres. Vamos a empezar por Crow, que sacó su último disco en el 2016 titulado Monstruos. Lo estuvieron adelantando precisamente en La Caracol, que tocaron junto con Cuzo y no recuerdo cuál era la tercera banda, ya hace pues año y medio. Y adelantaron algún tema, pero el disco que ya había salido, ya algunos lo teníamos, ellos no lo tenían en distribución y no lo llegaron a presentar. Y ahora, pues cuando ya el disco está un poquito obsoleto, veis la presentación oficial de ese tercer disco de los Crow, titulado Monstruos. Y de él escuchamos el tema que lo abre: Videovigilada. Sin cumplir, no hay café. Pues ahí teníamos a Cro, ya digo, presentarán su tercer trabajo, Monstruos. Un trabajo ya, pues eso, con un par de añitos, pero que todavía no lo habían presentado directamente en Madrid. Lo mismo ocurre con la segunda banda que estará en ese festival del décimo aniversario del sello y la producción de Norais en la sala de, ya digo, Caracol. Son los vitorianos de Soulbreaker Company. Su último trabajo, La Lucha, que tampoco habían traído a presentar en directo, aunque también habían estado por cuando salió el disco, tocaron en la sala El Sol, pero tampoco lo tocaron o lo presentaron de forma correcta, adelantaron algún tema, y ahora pues vienen a despedirse de este trabajo, que ya también data del 2016, y que es el último concierto para antes de meterse a estudio, porque esperan tener nuevo disco para ya para octubre. Vamos a escuchar de este último trabajo de Soulbreaker Company, titulado La Lucha, el tema precisamente que le das título al disco, La Lucha. We'll be right back. Y la última banda que estará en ese festival o en esos tres conciertos del 22 en la Sala Caracol son Gambardella, liderados por Jaime Luis Pantaleón, guitarrista de Cuzo, de 1212 y de tantos y tantos proyectos, que tocaba ya que presentase este nuevo proyecto de Gambardella, que editó su primer y único disco hasta la fecha a finales del año pasado. Se llama Bernie Carlo, ha tenido enormes críticas, buenísimas, y conociendo a los músicos que lo conforman, realmente es de esperar que el directo lo sea igual de bueno. Vamos a escuchar el tema Pues Ventos, de este disco Bernie Carlo de Gambardella.

yo tenía fe. Cuando comencé, ahora estoy triste y cansado. Mis 3 años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé, fue tu voluntad. Dame el cáliz de amargura, clava toda rompe. Pero pronto, hazlo pronto, o yo me voy a arrepentir. Y seguimos con el programa. Y ahora voy a recuperar un disco a raíz de una serie de programas que han sonado en Radio Miradas. Por un lado, hace pues unas semanas, o a lo mejor un mes o algo así, en Calmar hicieron un especial de disco del año 78. Un especial con Amalio y Alberto, pues que pusieron cantidad de grandísima música. Uno no es consciente hasta que se hace un especial así de los grandes discos que había ese año. Y hace poco, precisamente la semana pasada, y de hecho sonará este próximo sábado, otro programa que pasamos por Radio Miradas, La Caravana, pues también hace un especial de discos del año 78, que es lo que están haciendo en esta temporada. Y en este último programa se dedican a discos nacionales. Y uno de ellos, uno de los discos nacionales del año 78 que recuperan, es el primer disco de Imán Califato, independiente. Esta super banda que vivieron un tiempo como medio comuna y que desgraciadamente pues no dejó más que 2 discos en su momento. Aunque luego en el año 2006, ya he oído mucho de ellos, sacaron un 30 aniversario 1976-2006, en el cual pues aparecían temas inéditos grabados en directo entre el año 77 y 78. Pues vamos a coger el tema La Forja de Tarantos, tema que servía de referencia al tema de los Tarantos del primer disco de Imán Califato independiente, y ahora que ya han pasado pues no son 40 años, no son 30 aniversarios, sino un 40 aniversario, vamos a escuchar a Imán con esa La Forja de Tarantos. Thank you. Thank you.

Pues después de escuchar a Aimán, pues no vamos a quedar en el sur, no vamos a quedar en Cádiz con otra formación que surgiría años más tarde, como fueron los OVNI, y que además pues nos han sugerido, nos han pedido que los pusiéramos, ya digo, el oyente número 2, como decía al principio del programa. Bueno, decir que OVNI se formó el año 2000, aunque ya había existido un germen entre los años 90 y 93, una formación llamada Alquimia, en el cual habían grabado una serie de demos y de jams, que, pues eso, a raíz de años más tarde, hacia el 2000, configurarían lo que sería el primer disco de OVNI, llamado Tras el Puente. Nos vamos a quedar con esa formación y con el tema que lo abría, un directo, una composición muy directa llamada Contracorriente. Thank you. Pues ahí teníamos a Ovni, tras el puente, que hacía justicia a esos años de maquetas, en el cual pues habían contado con Chano Domínguez como miembro del grupo, aunque en este trabajo, como Ovni, ya recuperando los temas de Alquimia, pues también Chano Domínguez participaba y colaboraba en algunos de los temas. Y ya que hablamos de que Ovni era, o este primer disco de Ovni era recuperar el trabajo de esas maquetas como Alquimia, nos vamos a quedar con otro grupo extraño y también un poco misterioso, se llamó El Alquimista Loco. Verdaderamente no era más ni menos que el alter ego de los Celtas Cortos en su momento de máxima audiencia. Esto era el año 99, que decidieron pues darse un poco de respiro y recuperar aquella primera época de Celtas Cortos más instrumentales y más basados en temas tradicionales. Vamos a quedar con El Alquimista Loco, ese disco, ya digo, del año 99, y el tema Carnaval Triste. Con él me despido, hasta la semana que viene, que volveremos a estar por aquí pasando calor y poniendo musiquita. Aquí os espero, hasta la semana que viene.